El presidente eligió un sendero muy distinto al que prometió. Pero el sendero es bien claro. Donde la libertad avanza está intacta es en materia de libertad de precios. Esa es la única de todas las consignas que se está cumpliendo. La única de todas las consignas que se está cumpliendo. Con los precios se puede hacer lo que quiera. Sé que algunos sectores todavía están pisados porque la norma, la resolución, entiendo, pero en líneas generales, lo que quieran. Todo lo otro es distinto. Y ahora charlamos de por qué. Ayer el ministro de Economía dijo, y con bastante tino, dos periodistas le preguntaron, ¿y con la paritaria también se puede hacer lo que quiera? Dijo que sí. Pero dijo algo raro. Dijo, en la Argentina es medio raro porque hay paritarias. Eso es una anomalía a la cual nos acostumbramos. Ojo. Ojo. Porque, y esto es lo más difícil que tengo que transmitir porque parece medio turro, pero es descriptivo de lo que puede pasar. Si la paritaria se pone en línea con la inflación, dado el esquema que eligió el gobierno, el plan fracasa. Si la paritaria no se pone en línea con la inflación, el programa tal vez tenga éxito, pero vamos a estar 10 puntos abajo en la actividad. No es que es o Guatemala o Guatepeor. Dado el esquema que seleccionamos, son esas dos únicas opciones. ¿Cuál creo yo que va a ocurrir? Creo que la actividad va a caer de manera vertical. Creo que eso puede raspar un poco a la inflación, pero no vamos a un dígito de inflación en marzo. Entonces la pregunta es, si cuando voy atravesando una inflación, que en diciembre me da 30, ojalá que después afloje y me dé 25, no me da 18. Si diciembre da 30 y enero, porque ahí sí vienen tarifas, me da 28 en vez de 10, en marzo vamos a volver a una inflación todavía alta y en ese contexto el dólar a 1000 va a quedar barato y lo voy a tener que volver a acomodar. Entonces, ¿cuándo baja la inflación? Lo que necesita este programa, que a mí no me gusta por razones técnicas, pero lo que necesita este programa es que la inflación haga 30 en diciembre, 20 en enero, 10 en febrero, 10 en marzo. Eso no compatibiliza con una paritaria que te copia la inflación. Eso compatibiliza con el ancla salarial. El gobierno dice que el ancla es fiscal. Es un paso intermedio para imponer un ancla salarial. Es un paso intermedio en el sentido de que es indirecto. O sea, cuando no hay más obra pública y la UOCRA le empieza a apretar el zapato, no va a pedir 40 en diciembre. Entonces, cuando el salario empieza a funcionar de ancla, funciona porque en realidad lo fiscal está funcionando de ancla. Estoy secando la guita del lado fiscal. Eso es bolsillo flaco del lado del sector privado y eso es no convalidación de una inflación que puede espiralizar. Ahora, la inflación baja, pero la actividad va a bajar más rápido que la inflación. Si no, el programa fracasa. O sea que no el punto me gusta, no me gusta. Si la actividad mantiene porque la paritaria mantuvo, la inflación también mantiene. Y entonces estamos complicados. Me la van a hacer la pregunta, la voy a contestar antes. Yo no sé si aguanta o no aguanta socialmente. No tengo forma de saberlo. No laburo de eso. Los que laburan de eso son todos mentirosos. No. ¿Qué significa? No, medí el clima social, va a explotar. Me hubiese avisado en 2001, boludo. Después todos sabíamos que iba a explotar en 2001. Un día caminaste por Plaza de Mayo y había gente con cacerola. Nadie sabía que iba a explotar. Porque eso no es técnico. No es medible. No hay un termómetro. Es como el dólar, vos decís, che, no quedan reservas, el dólar está acá, un día rebota, ¿cuándo? Y en 2-3 meses, sí, bueno, esto es distinto. Máxime, porque me parece que hay un problema en términos económicos, pero también políticos, que es que, ¿quién va a ir a indexar todo mañana? Lo digo, son todos conocidos, gente que respeto mucho, pero la CGT, porque en 4 años no apareció. Que apoyó al candidato que perdió. Y cuando pasó algo parecido, más chiquito, tampoco. Y uno lo puede llamar responsabilidad, lo que quieran, le ponemos el adjetivo que ustedes quieran, pero yo no veo que metamos un paro nacional el 27 de diciembre. Pero la UON sí pide. No, no, pero pedir es otra cosa, porque de vuelta, acá hay un tema cuantitativo. Fíjense lo siguiente, yo veo muchos sindicatos que dicen, che, a partir de ahora indexamos mensualmente. Está empezando a La pasar. UON. Claro. Bueno, decile que sí, porque si vos subís los precios 30 en diciembre y te piden la inflación de noviembre que fue 12, Ajustaron el personal. claro. Subí 30, pero bajá 15 Pero la planilla. sin bajarlo. Claro. Fíjate lo que pasa. El impresor anterior. Atrasado, Fíjate lo que pasa. Con un mes de desfasaje, si vos estás subiendo los precios al ritmo de este mes y da la paritaria al ritmo del mes anterior, ¿sabes lo que acabamos de hacer en diciembre? Acabamos de generar la caída de salario real que generó Macri en 2 años, en un mes. sí. En un mes cae lo que cayó el salario entre marzo del 2018 y diciembre del 2019. No estoy diciendo que este es peor, este es mejor, este fue Macri, fue Milei. Estoy describiendo lo que pasa, qué sé yo. Yo voté a Massa, gente, pero la verdad que ni siquiera lo hice seguro, ¿no? No importa, digamos. Ganó Milei, no me voy a suicidar porque ganó Milei, me putea por la tele, ya no porque es presidente. No pasa nada, digamos. Es política, se gana, se pierde. Acá yo tengo que poner la cabeza fría. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué sería la reacción nominal que me empata esto? Que me pidan 30, 40 en diciembre. Ahora, ¿podemos pagar 30, 40 en diciembre? Algunos sí, algunos no. No veo que eso vaya a pasar. Porque para dar 40 en diciembre, la verdad, me tienen que parar la fábrica 2 o 3 días. Yo no entrego 40 porque uno me dice, porque vengo yo acá como consultor y digo que la inflación va a ser 30 en diciembre. Mátenme antes de hacer eso. No, no digan, es un boludo este, nunca acierta un pronóstico. No, no vayan a hacer eso. Pero ojo con el punto, porque con que le coma un mes a esta velocidad, es como cuando en los viejos tiempos le comía 6 meses. ¿Se acuerdan cuando la paritaria era 6 meses? Ustedes son muy chicos, no se acuerdan. Pero hace 2 años que la paritaria era hace 6 meses, uno decía, bueno, me pegó el sablazo. Era anual. No, anual, ya, yo no caminaba cuando era anual. O sea, vos decías, me pegó el sablazo, este mes estoy finito, por eso la paritaria, nadie era tan pelotudo ponerla en junio, porque había que pagar el aguinaldo, y después comías, comías, comías, y volvías a.